Baby, I've been waiting night and day. I didn't see the time. Julián, cumplimos 3 meses, qué chido. Josué, es una experiencia súper agradable. Nunca me había pasado, había tenido otras parejas y no me había enamorado así. Yo también te quiero mucho, te adoro, por eso quiero proponerte algo. Sí, mi amor, dime. ¿Sabes? Quiero sentirte piel a piel, fundirme contigo. Quiero venirme dentro de ti sin nada de por medio. ¿Tú crees? Ay, Julián, 1 año juntos, ¿quién lo diría? Sí, Mike, qué padre seguir disfrutándonos. Me voy a bañar. ¿Me alcanzas? Claro que sí, mi amor. ¡Wow! Qué bueno que sigo usando condón. It must have hurt your pride. A mí me importa lo que yo hago. A mí me importa lo que yo digo. Yo soy así, así viviré. Siempre gozaré. A mí me importa lo que yo hago. A mí me importa lo que yo digo. Yo soy así, así viviré. Siempre gozaré. Esta es una producción para el Taller de Prevención con Poblaciones Clave, convocado por el Programa Colaborativo Alianza México. Participan Julián, Josué, Kenia, Miguel, Ninel y Rafael. Xalapa, Veracruz, 13 de agosto del 2003.